the remix. Porque los míos ganan. La asociación de los 90 piquetes, mi amor. Gordo Latin Music, nigga. Gordo Latin Music, nigga. Indicando Ginyu. Let's get this money. Esto es Casablanca Records. Little Genius. Chronic Magical. Esto es familia. Y nosotros corremos por las reglas de la calle. Aquí hay comida para todos. O botamos el